Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Este 29 y 30 de abril, ven a disfrutar de la lectura, el arte y la cultura en el Festival del Libro y las Artes en Arandas. Presentaciones de libros, talleres de lectura, exposición de artes plásticas, música y mucho más. Te esperamos en el Andador Francisco Mora, entre las calles Álvaro Obregón y Nicolás Bravo. Festival del Libro y las Artes en Arandas, Lagos de Moreno, invitado de honor. Comité promotor del festival, invita. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy tendremos la programación en vivo de Radio Cartón a partir de las 4 de la tarde. El Volantín, después de 5 a 6 tenemos Riff Araña, de 6 a 7 tenemos Los Doctores de la Alegría, de 7 a 8 tenemos La Piedra en la Ciudad y de 8 a 9 tenemos Color Auditivo. Y bueno, queremos invitarlos mañana miércoles a la presentación de la película Down by Law, o Bajo la Ley o Bajo el Peso de la Ley, con Tom Hanks, James Lowery y Roberto Benigni. Es una cinta de Jim Jarmusch y es en el Cineclub de Jazz and Wine. Lo vamos a presentar este miércoles a las 8 de la noche en el Café Librería La Rueda, ubicado en Pavo 191. Y también queremos mandarle un saludo a nuestros patrocinadores, a Cuadernos La Aguja, a Granola Gourmet, a Peregrino Café Bristo, a Ediciones del Barrio Chino y La Rueda Cartonera, y también a Libros y Café La Rueda. Bueno, pues vamos a correr un concierto donde participa Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, un concierto en Argentina en 1984, esperemos que les guste. Ya de eso hace un buen de tiempo, pero con aquellas rolas nosotros nos emocionábamos. Probablemente algunos hayan nacido en el 83, pero no tengan memoria o recuerdo de este concierto, donde también por ahí se van a escuchar algunas otras voces, ¿no? Muy reconocidas de los cantautores de Latinoamérica, y pues esperemos les latan estas rolas y disfruten de este concierto. Bueno, pues el Volantín los dejamos con este choro.